Pues muy buenas tardes, un martes más. Os doy la bienvenida aquí desde los estudios de Contrabanda FM a todos los que estáis escuchando aquí en directo el jodido Pánfilo. ¡Me cago en Dios! Y de ahora en adelante, pues ya sabéis, una horita de mucha caña, de alguna que otra novedad, suculenta, suculenta novedad, que viene hoy por partida doble. Hoy intentaré ser un poco más aplicado, un poco más diligente, bueno, que de costumbre. Ya sabéis que hay programas en los que me tiro relajando más de la cuenta, así que, pues como digo, hoy trataré de aplicarme el cuento y de destinar la primera hora para poner un poco, ni que sea cuatro temillas, a ver si pueden caber, eso espero. Y la segunda media hora... Sí, sí, amigos, los que seguís el Pánfilos seguramente os lo estaréis imaginando. Parece ser que hoy, por fin, sí que vamos a poder tener esa entrevista con Carlos, el cantante de los Non Servium. No pudo ser la semana pasada por problemas de última hora, pues causas de fuerza mayor lo impidieron, pero bueno, quedó aplazada para hoy martes día 19, si no me equivoco. Oye, no, 18, martes 18 de diciembre, y bueno, pues en principio está pues programada para dentro de media horita más o menos, así que permaneced atentos a la escucha. Aquí en Contrabanda FM, como no, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Uno de los puntos del dial en el espectro barcelonés, pues que como hay otros en Barcelona, como el de Radio Pica, como el de Radio Bronca, pues bueno, radios libres, no comerciales, autogestionadas. Ya sabéis, en fin, que si queréis saber un poquito más acerca de la radio, pues disponéis de la página web. La dirección es la siguiente: www.contrabanda.org. Desde donde, pues aparte de, como digo, poderos informar acerca de la radio, de la parrilla de programación, de los horarios, etcétera, etcétera, etcétera, pues también podéis escuchar pues todo lo que son los programas en riguroso, jodidísimo directo. ¿Pero que no podéis hacerlo en directo? Pues no pasa nada, no pasa nada, porque aún así hay bastantes programas que tienen su propio podcast y bueno, que de una u otra manera consiguen que la gente pueda escuchar dichos programas cuando les venga en gana, cuando puedan. Y por ejemplo, sin ir más lejos, el Pánfilos tiene su propio blog, así que cada semana trato de colgar ahí lo que es la edición semanal de cada martes. Y bueno, pues como digo, ahí en el blog, que la dirección es la siguiente, la digo, las cositas del Pánfilos, todo junto, ya sabéis, tal y como suena. Bueno, el Pánfilos, a estas alturas ya tendríais que saber cómo se escribe, pero en fin, las cositas del Pánfilos.blogspot.com. Y lo de Pánfilos, ¿cómo se escribe? Pues bueno, lo digo con el correo electrónico, punk-filos con ph e i latina, @hotmail.com, que realmente Filos no se escribe así, se escribe con Y. Me tuvo que llamar al orden una amiga hace tiempo, en fin. Pero bueno, como aquí uno como que de orden, pues como que no mucho, pues en fin, Filos, pues con eso, con H e Y latina. Pues ahí estamos, los amigos del punk, de ahora en adelante, pues como siempre, una horita de mucha caña, desde las 7 hasta las 8, hemos tratado de ser puntual, y bueno, me parece que no me falta nada. Ah, bueno, sí, el apartado de correos, aunque bueno, esto, el que tenga acceso a internet, evidentemente, se puede enterar un poco de todas las movidas, todas las formas de contacto, de todos los programas, todos los setlists de cada semana. Pero bueno, el que no tiene acceso a internet, evidentemente, pues no sabe el apartado de correos, no sabe a qué dirección pues ordinaria se puede dirigir pues para hacer llegar sus maquetas o sus regalos o joder, o sus cartas escritas a mano. La hostia, cómo que se ha perdido eso, se ha perdido. Bueno, desde aquí un saludo a Javi del fanzine Destruye, el que se curra ese mitiquísimo fanzine Destruye, que tengo que hablar de su último número, que lo acaba de sacar hace bastante, bastante poquito, porque además con el último número me envió pues fotocopiadas unas joyas totales. O sea, es que hay alguna copia del 81, creo. No había ni nacido yo. Me cago en Dios, es que impresionante, impresionante, os lo juro. ¿Te sientes todo blau? Ah, por cierto, que no lo había dicho. Joder, estamos escuchando los Ajaco Paco de fondo y ahora no. Se ha acabado. O sea, que sí, que siguen siendo los Ajaco Paco, lo que eran, ¿no?, de fondo. Vuelves pa' casa y sin más, mano al bolsillo a rebuscar, una china pa' despedir. Bueno, pues aquí quedaba un poquito, un cacho de la típica, la canción bonita del nuevo disco de los Ajaco Paco, bueno, que salió ahora cosa ya de 2-3 meses, pues editado por las gentes del local, y nada, pues ahí andan currándoselo esta buena gente de Palafois. A Palafois volveremos, pero más tarde durante el programa, porque pues en el capítulo de la agenda hay que mencionar esta población, que por cierto es la última de la costa de Barcelona, yendo hacia Girona, o sea, lo siguiente, ya que te encuentres, te das de bruces con Girona, que por cierto, también me voy a Girona, o sea, vuelvo a Girona, me retrotraigo a Girona, porque estuve este sábado allí en Girona, y joder, qué frío, o sea, hubo un momento en el que dije, Dios, es que si alguien ahora me pega un pisotón, o sea, ahora mismo, puñetazos, navaja, un ladrillo, no, colega, un pisotón, o sea, dame un pisotón y me jodes la vida, o sea, oh, qué mal lo pasé, qué mal lo pasé, qué manera tiene el puto frío de anularme. Hay veces que, te lo juro, que querría encontrarme, ¿sabes? Aquello de po, po, po, po, po, pasando el Menda desprevenido, como, hostia, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Al Menda ese que dijo aquella frase de el frío psicológico. O sea, me cago en Dios. Y por los que no volverás, por las malas cosas para beber, el olvido lo que se fue, no te prives de un trago más, eso te calmará la sed. Bueno, que en fin, que antes de volver desde Girona otra vez aquí a la emisión en directo del Pánfilos, simplemente comentar que, bueno, que me lo pasé de puta madre, que una gente de puta madre, pues la peña que estuvo ahí disfrutando del concierto, la peña que lo montó, los grupos, y joder, que fue una velada, pues, memorable. Me lo pasé de puta madre. Así que un pedazo de saludo para ese Chechu, cabrón, que jefazo que eres. Y bueno, pues habiendo dicho esto, habiéndolo dejado claro, ahora sí que voy a meter ya el primer tema. Creo que acabo de batir un récord, porque me parece que, bueno, quizás sí que había metido alguna vez el primer tema a los 13 minutos, pero en cualquier caso, están a punto de cumplirse los 14 y no pienso dejar que lleguen. Así que, pedazo de novedad, todavía no ha salido, está en fábrica, así que calentita, la tenemos aquí en exclusiva a la gente de la urbe, gentileza de Camilo Setas Muscaria, así que pondremos su tema número 3, que es Fiesta Hortera. Toma, 14 segundos. Buah, pues, o sea, mira, no me quedo sin palabras porque todavía tengo bastante programa por delante y porque hay una entrevista interesantísima con Carlos, que es el cantante de los Nonservium, pero joder, o sea, es como para quedarse sin palabras con esta pedazo de canción y con este pedazo de grupo que está, pues como decía, a puntito ya de salir su disco, que llevará por título 12 tiros, 12 causas, me parece genial. Así que, pues nada, aquí queda esta gente de Valencia, la urbe, que como habéis podido comprobar, pues se curran un estilazo rock and rollerillo, punk rockero total, a saco, y encima con mezclando esas dos voces aquí, mirad. Y después el rayo, que mola mogollón, ¿sabes? Y pues, está de puta madre. O sea, grupo muy recomendable, muy recomendable. Aquí quedó ese temazo, fiesta hortera. El espejo lo dejamos como nuevo, todas las drogas para mí. Bueno, bueno, jefacísimos, de verdad, me ha encantado esta gente de la urbe. Como digo, son de Valencia y nada, habrá que estar al tanto de sus movimientos. Continuamos aquí con el Pánfilos y bueno, vamos a hacer un poquito de agenda para que sepáis lo que tenemos, lo que se va a hacer entre semana. Estos días aquí en Barcelona, por lo pronto, mañana miércoles 19 y en La Jungla, en esa ocupa que está ahí en el barrio del Guinardó, concretamente en la calle Arc de San Martí. Bueno, cerca de las calles Amilcar, siglo XX, en fin, joder, cómo me conozco, Barna, ¿eh? En fin, bueno, no tanto, que joder, hay veces que todavía, muchas veces hay sitios en los que paso y digo, me cago, Dios, paso un coche y digo, joder, me dejas aquí y me pongo a llorar, ¿sabes? En fin, bueno, vuelvo, vale, eso, más agenda. Ah, no, estaba con La Jungla. La Jungla, pues habrá un concierto que en el cartel, pues no pone ni precio, ni hora, ni nada, y pues dice, pues vale, pero sí que pone los grupos. Los grupos serán Epidemia, Escroto de Rata, que, bueno, como tal y como lo definen en el cartel, pues a secas, punk malo. Así que está guay. Pues, bueno, está guay. O igual es una mierda, no sé, pero punk malo. En fin, y Trigger, también Trigger. Así que, pues nada, aquí queda este concierto, como digo, para el miércoles 19 en La Jungla. Y después había otro... otro concierto entre semana, lo tenía por aquí, ¿dónde me lo he dejado ahora? Lo juro que lo tenía por aquí. En fin, es que siempre me pasa igual con tantos papelajos. Ah, sí. Bueno, entre semana. No. Hacemos un salto, tenemos un descanso para el jueves y el viernes 21 pues sí que va a haber un concierto en el Casal de Roquetas. Tampoco por el precio, bueno, aunque sí que hace una pequeña pista que pone a precio popular. En fin, joder, qué maravilloso debate sería ahora lo del precio popular. Joder, podría montar un día una mesa redonda aquí en esta mesa cuadrada que tengo delante mío. Ante la cual no me separa ningún tipo de pecera ni nada de esas cosas que tienen las radios pues institucionales o no, hay algunas que no, en fin, pero bueno, no, aquí la cuestión es que no, porque mira, más contacto, más cercanía y eso, pero va, no voy a seguir hablando del tema de la pecera en las radios, o sea, no, basta, lo corto, vuelvo. Y pues nada, estarán tocando los Uber, presentando su nuevo 7 pulgadas y estarán tocando junto a los Insomnio, que es un grupo de Zaragoza, junto a los Tensión y junto a los Cranny Septic. Esto, pues como digo, será ahí en el Casal de Roquetas este viernes 21 de diciembre. Ahí, pues, en el Casal de Roquetas, para situaros un poco, os tenéis que bajar en el metro de la parada Vía Julia, que es de la línea 4, la amarilla. Y nada, pues también, ya para finalizar, comentar que esto empezará a las 9, de la noche, ¿vale? Así que, pues lo dicho, a precio popular, así que pues, no sé, igual llevaron 5 céntimos y igual cuela o algo así, no sé. Total, que seguimos con el Pánfilos y vamos a meter, joder, es que estamos el que nos salimos, pedazo de programa, pues vamos a meter ahora una canción de un pedazo de grupo. Pedazo de grupo, ¿por qué? Pues porque son de hospitales, pero no solo por eso, porque encima se le ocurran que te cagas, y si no, buena muestra de ello va a ser este temazo que vamos a escuchar ahora, temazo que por otro lado no habréis podido escuchar en ningún lado más, básicamente. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha salido tampoco, así que, pues también gentileza de los Cruje, pues a los cuales, en especial al Chino, pero bueno, yo sé que al resto también, porque estarán encantados de que suene ahora este sexto tema de este disco que, bueno, acaban de grabar pues nada, recientemente, hace nada, en su propio local de ensayo, y que, haciendo una escucha ahora previa, pues oye, no suena nada mal. Y esta canción en concreto, que es la que vamos a escuchar, que se llama Último Segundo, pues está, joder, de puta madre. Con la voz, hostia, me ha sorprendido mogollón la voz de la Gris ahí. Joder, en fin, que un grupo, pues entonces también otro grupo a tener ahí en cuenta. Y pues nada, que muchas felicidades, que enhorabuena por haber grabado esto, y que a ver si no tienen muchos problemas con el tema del libreto y esas cosas, y consiguen editarlo pues en breve, sacar las copias y venga, y que empiece a moverse. Así que pues ya me callo y escuchamos este pedazo de tema de los Cruje, Último Segundo, desde este disco que esperemos en breve salga. Aquí ha quedado este tema, temazo de esta gente de Hospitalet, directamente desde su local de ensayo. Sonaba así este Último Segundo, es así como se llamaba la canción que acabamos de escuchar de los Cruje. En fin, pues lo dicho, que esperemos que su disco salga ya prontito. Continuamos el Pánfilo, son ya 25 minutillos lo que llevamos de programa, así que vamos raudos, prestos y veloces, continuando con la agenda para este sábado, lo que se nos viene encima este sábado. Pues hay unos cuantos conciertos. Por un lado tenemos un concierto en La Báscula, 4 euros, con consumición incluida, y a partir de las 11 estarán tocando los Cordwell, los Fred Scampi, los Evidor y los Cagarro. Ahí queda este concierto, como digo, para el sábado, en La Báscula, en esta sala centro cívico de ahí, de la zona franca. Después también tenemos otro concierto que será ya, bueno, pues fuera de Barcelona capital, es concretamente la población de Breda, y más concretamente en el bar llamado 33, no por nada el número, en fin, pero bueno, estarán tocando los Comando Oreneta y los Setcha. Este concierto pues empezará a las 10 y será pues jodidamente gratis, así que ahí queda también este concierto en la zona de Breda. Después otro concierto pues a destacar especialmente será el que tendrá lugar en el Ateneu de Baicarca a partir de las 9, en el que por 4 euros podréis estar viendo a los Holocaust in Your Head, a los Total Lickers y a los Hijos Taraos, un grupo de ahí de Molins de Rey, y bueno, Holocaust in Your Head y Total Lickers, pues grupos ya también de sobras conocidos aquí por la peña de Barcelona, asidua a ese tipo de conciertos punk hardcore. Decir eso, que el concierto vale 4 euros, pero también tenéis la opción de pagar 6 euros y encima llevaros el split que estarán presentando para la ocasión los ambos grupos de Barcelona, Holocaust in Your Head y Total Lickers, más más el nuevo número, que ya es el 9, atención, poca broma, el 9 del fanzine tóxico. Así que pues aquí queda esta novedad, que seguro que la tendremos aquí en el Pánfilos para comentar en nuestra habitual sección de comentario de fanzines. Bueno, este mítico ya consolidado fanzine del tóxico, que bueno, una periodicidad irregular, pero la verdad es que cuando sale, pues dices, joder, la espera ha merecido la pena, porque es un fanzine bastante tocho, con mucha información, con bastante candela y con unos buenos recopilatorios. Bueno, al menos sí, el último creo recordar lleva, sí, creo los dos últimos, bueno, ahora no recuerdo muy bien, pero que sí, que venía con música, entrevistas y, como digo, información. Está bastante guapo el fanzine este. Así que nada, presentación del número nuevo, 9, para este sábado 22 en el Ateneu Popular de Baicarca. Y nada, pues lo que escucharemos ahora será un tema precisamente de los Totalikers, un tema que pasa como una exhalación, pero hay que decirlo. ¿No más punkis en la rave? Bueno, la verdad es que me da un poco igual, y las raves en sí me dan igual. Lo que, mire usted, yo hubo un día en el que ya dije, la has vuelto a cagar, Mickey, o sea, ¿por qué vuelves a acabar poniendo un pie aquí? No, por nada, es que no te gustan esos sitios, no te gustan, Mickey, ¿por qué te haces eso? Entonces dije, ya está, pues se lo prohíbo a mi religión. Así que se lo prohibí terminantemente y dije, ya está, yo no voy más de raves. En fin, pero bueno, más o menos por ahí van los tiros, es lo que nos cantan los Totalikers, no más punkis en las raves, o algo así se llamará esto. Pero bueno, queda bastante claro, por eso. Bueno, pues lo dicho, como un jodido vendaval ha pasado este temazo de los Totalikers. Continuamos aquí en el Pánfilos y bueno, ya un poco a contrarreloj, estamos a punto ya de traspasar el meridiano del programa de hoy, martes día 18, y ya sí que nos despedimos con un último tema antes de entrar con la entrevista a Carlos de los Non-Servium. Pues como digo, un último tema que nos viene de mano de aquel grupo de Igualada llamado Desquicie, y bueno, ahora con algún pequeño cambio en la formación, pues continúan ahí a flote, salvo que con distinto nombre, y es el de Cabreo. Se llaman Cabreo, esta gente de Igualada. Un saludazo desde aquí enorme para ellos, y nada, comentar que seguramente, no lo saben seguro, pero he dicho, bueno, pues me da igual, pero pongo vuestro tema igual, me da igual. Pues como decía, no lo saben seguro, pero igual estarán tocando ya para el domingo, o sea, continuamos aquí, venga, concierto, sale, pues para el domingo en el pueblo de San Genís de Palafois. Ya os había dicho que teníamos que volver aquí, pues ahí al lado de esto está después de Malgrat, por ahí antes de Blanes y esas cosas. Pues estarán tocando, esperemos, junto con con un porronazo de grupos, con Malas Lenguas de Mollet, con Víctimas del Insomnio de Tarragona, igual con Strugen Bolsen de Madrid, con Suicide Girls también de Mollet, y con algún grupo más ahí por confirmar. Así que pues esto va a saco, como podéis ver. En fin, esto será para el domingo. Vamos a escuchar ahora el tema de los Desquicie, de un concierto recogido en la ópera años que tocaron, me acuerdo, con los Monaguillos sin Frontera. En fin, brutal este grupo, la canción se llama Huye, así que venga, pues vamos por ella. Con otra mentalidad. Bueno, pues aquí ya ha quedado suficiente ya de la canción, con algún que otro pequeño corte, desgraciadamente, pero bueno, ya lo que dan de sí se ha podido catar ya de esta gente, eran los de Esquicie, pero bueno, decir que continúan, como ya os había comentado, con el nombre de Cabreo y algún pequeño cambio en la formación, y sonaban tal que así, bueno, en fin, brutales. Ya me callo, y pongo el tema número 6 de este disco de los Non Servium, El Imperio del Mal, tema que se llama, que lleva por título Muerte en Vida, y tras él, pues esperamos que no haya ningún problema y que pues tengamos a Carlos ahí al otro lado del hilo telefónico. Así que, tras este tema, Muerte en Vida, la entrevista con Non Servium. Por la rueda cambiada. las calles hechas a la medida de mujeres ricos. No detengamos el resto que aguantan a estos traficantes de vida chupada. La vida se repita ante sus ojos. Hay embarazos en la línea del mujer. Se reventan a estos hijos de puta. Pero se les olvida un infierno constante. Bueno, pues a minuto ya de que finalice la canción, serán 20 para llegar al final del programa, 20 minutos con los que a ver si podemos estar hablando con Carlos, a ver si está ahí al otro lado. Buenas. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Sí, te oigo perfecto. De puta madre, menos mal que no ha habido ningún problema en este sentido, porque ya alguna que otra vez ha pasado, así que bueno, pues yo te oigo de puta madre, tú me oyes de puta madre, entonces pues genial todo. Antes que nada, pues agradecerte que estés ahí al otro lado y que hayas, pues bueno, que te hayas ofrecido, que hayas respondido aquí a la petición ahí de entrevista desde el Pánfilos. Y bueno, la semana pasada no pudo ser, pero esta semana ya sí que te tenemos aquí con nosotros. Y nada, pues eso, que agradecértelo, ¿vale? Vale, bueno, pedir perdón también por dejarte tirar la semana pasada, macho. Me fue imposible, pero vamos, aquí estamos. Nada, tranqui. Uno más o menos ya sale del paso ahí ya con el tiempo ya que lleva uno haciendo radio. Bueno, tampoco es tanto, pero en fin. Bueno, vamos a hablar de lo que vamos a hablar y tal. Que yo te quería comentar una cosilla, porque precisamente lo único que la semana pasada yo tenía pensado, ¿sabes? Empezar. Mira, lo que pasa es que te libraste de tener que ser ahí la, como podríamos decir, la mano inocente ahí que eligiese las dos personas que se llevaban el sorteo, porque hemos estado haciendo un sorteo, ¿sabes? De un par de entradas ahí para el concierto vuestro aquí en Varna. Y yo tenía pensado hacerte rollo la primera pregunta del palo. Mira, seguro que voy a hacerte la primera pregunta y esta, pues seguro que esta no te la han hecho nunca para empezar. Dime el número del 1 al 10. Como habían participado 10 personas, ¿sabes? Pues digo, pam. Y que... Ese marrón ya me lo he quitado, ¿no? Sí, ese marrón, tranqui. Pues mira, pues aún así, bueno, fue un colega que llamó y tal, y de los dos que salieron, una persona es de Madrid. O sea, sí, nos ha escrito una persona de Madrid, nos escribió una persona de Madrid aquí para lo del sorteo, y pues es una de las dos personas que se ha llevado el premio. En fin, así que, pues nada, que para este sábado, estará, bueno, me imagino que vendrá bastante peña, ¿no? Ahí con vosotros, estáis con ganas aquí del concierto para el sábado. Sí, siempre hay ganas de tocar ahí en Varna. Sí, ¿no? Sí, siempre que vamos para allá es uno de los mejores conciertos, la verdad. Hombre, por aquí ya... Nosotros irá, pues, los grupos que también nos llevamos, dos grupos de aquí, de chavales de aquí del barrio, que tocarán allí también con nosotros, son Aversión y Menosprecio, entonces, pues, también toda la gente que va con ellos y demás, o sea que sí, irá bastante gente. Bueno, o sea que se prevé una buena noche, ¿no? Un buen festival. Sí, siempre son buenas noches cuando salimos por ahí. Oye, lo que mira es que está el otro día caí, el último concierto, si no recuerdo mal, que fue en la KGB y que coincidió pues con un Madrid-Barça, un Barça-Madrid, y pues de nuevo va a ser así, ¿no? Sí, es que parece que tenemos la suerte, macho. Cada vez que vamos allí es el Barça-Madrid. Sí, ¿no? Otra vez y le mete 3 o 4 a Madrid también. A ver, eso esperemos. Bueno, parece que el Miguel siempre queriéndose superar, ¿no? O sea, pero bueno, por lo que parece, en ese sentido, que tampoco hay mucho por lo que preocuparse, porque bueno, o sea, las entradas van a un ritmo que, pues, todo parece prever ahí que eso va a ser un reventón total. Siempre vuestros conciertos por aquí en Varna han sido así, ¿no? Más o menos. Bueno, yo recuerdo haberos visto también en la Ramataz 2. Que tocasteis con Uxío Canurantasín, ¿me acuerdo? Sí, que tocamos allí hace ya 4 o 5 años, que fue el concierto de Ramataz, ¿puede ser? Sí, tanto como 4 o 5 años no creo, pero sí un rollo 3 años o 4, como muchísimo. Sí, tocamos ahí en Ramataz, luego el de KGB, que fue el año pasado, creo. Y el primero puede ser que fuese el del Rogan Trini, ¿no? También con Uxío y con Mordazas. Era el Rogan Trini ahí que está como debajo de un puente. Sí. Vale, ahí está. bueno, mítico sitio donde se hacían mogollón de conciertos y pues ahora por desgracia ya no se hacen. Pero bueno, en fin, que hablemos un poquito del disco. Me imagino que, bueno, estaréis sobre todo después de la larga y tensa espera, no solo para la gente que quería ya escucharlo, sino me imagino que también para vosotros de verlo editado. Bueno, estaréis satisfechos, ¿es así? Sí, joder, la verdad que ha sido un poquito, nos ha pasado de todo. O sea, desde que lo grabamos por primera vez, no sé si por allí se sabe o no, que lo hemos tenido que grabar dos veces el mismo disco. Lo grabamos hace ya casi dos años, o sea, porque fue hace dos veranos. Lo grabamos, hubo problemas para sacarlo y tal, ya cuando parecía que estaba ya todo hecho, se jodieron, vamos, lo de la gente del estudio nos estuvo dando largas con que no sé qué, están esperando una máquina para dejarlo mejor, que no sé qué, que le traían del extranjero, no sé qué, luego resultó que era toda una patraña, que yeah. Habían perdido los datos y yo qué sé qué rollo, que vamos, que jodieron todos los datos de la grabación y nos tocó volver a grabarla de nuevo. En fin, un montón de movidas que bueno, que ha sido una putada y por fin ya salió y ya un peso encima nos hemos quitado brutal, porque vamos. Sí, no, o sea, joder. Pero la verdad que también no hay mal que por bien no venga, porque claro, al haber tenido que volver a grabar hemos aprovechado para meter otro tema más para arreglar alguna cosilla de otros temas que teníamos tal, o sea, que vamos, estamos bastante contentos en ese aspecto, yo creo que... Sí, ¿cuál es el tema que habéis añadido? Mi vida loca. Ah, mira, o sea, casualmente... es un tema que rompe bastante, ¿no? Con el un poco lo que es la tónica. Sí, o sea, bueno, yo decirte que fue además el tema que puse ahora como un par o tres de semanas ahí, porque bueno, Fernando también pues me envió una copia que tendría antes, pues nada, pocos días antes de salir el disco para que lo fuese poniendo aquí por la radio y bueno, estaba escuchando el disco y no me lo tuve que oír entero, para decir, esta es la que voy a poner y no por nada, porque me parece, y ya también, pues te lo digo desde aquí y ahora, que enhorabuena por el pedazo de discazo, que me parece soberbio que os habéis sacado, pues, de la manga. Pero es que esa, en especial, pues aparte de que por eso, porque rompía bastante, pues me sorprendió y me moló. O sea, ya el momento en el que la estaba escuchando y llega el parón de la canción y suena "Y mi Valentine's", poca broma que a mí, o sea, yo llevo ya el San Benito de Valentine's total, o sea que ya nos echaremos unos buenos tragos, pero el momento que escuché el parón y mi Valentine's dije, esta es la que pongo, pero ya, seguro. Es el típico de que todo el mundo canta la cerveza y demás, bueno, nosotros cantamos a lo que nos mola, que es el Valentine. Hostia, está de puta madre, claro, claro que sí. Bueno, la verdad es que, pues como habla... La mosquita también le gusta aquí a los colegas. Sí, ¿no? Como decías, bueno, el tema así este rompe bastante y decías que es el que habéis añadido. Eso significa que... Porque bueno, ¿sabes? Hay muchas opiniones, evidentemente sois un grupo que tiene mogollón de acogida y que pues suscita mogollón de impresiones y opiniones y tal, y peña que dice que igual estáis pues cogiendo como un cambio de estilo, o ¿sabes? O peña que, bueno, a mí por lo general me parece que se puede decir que sigue un poco la estela del NSA, así con esos estribillos épicos y tal, pero mucha gente, no sé, he oído mencionar los primeros de Sociedad Alcohólica, que si Agnostic Front... Vamos, yo creo que para nada. Yo creo que Non Sovium es un estilo y un estilo propio, y que para mí los tres discos que tenemos, o sea, son más o menos pueden estar mejorados o como lo quiera llamar. Sí. Está claro que se ha evolucionado musicalmente y en letras y demás, porque evidentemente no puedes sacar un disco con las mismas letras de chavales de 16 años, 17 años, como es el primer disco que sacamos, que un disco de que han pasado ya 10 años, o sea, yo qué sé, bueno, 6 años así, de un disco para otro. Entonces está claro que no puedes hablar de las mismas cosas, ni puedes, yo creo que se queda una canción, lo puedes aprovechar para hablar de cosas muchísimas más importantes que yo que sé, que sí, hay cosas que mola decirlas, tal, pero que con una vez que se digan yo creo que sobra. Y en cuestión de estilo, yo creo que vamos, no hemos variado, o sea, es el mismo estilo de siempre, de estilo Non Sovium, ni lo consideramos hoy ni hardcore ni punk, nada, simplemente lo consideramos Non Sovium. ¿sabes? Y yo qué sé. No, no, ahí en ese sentido, y al hilo un poco de lo que estás hablando, yo también siempre lo he pensado, o sea, y independientemente de que seáis un grupo a mí que me pueda molar o no, que pues no sirvió, a mí me gusta, y aparte, o sea, siempre, como te decía, siempre lo he pensado, que a la gente pues podrá molarle o no, no sirvió y tal, pero, o sea, en lo que hacéis, ¿sabes? En ese estilo, como tú dices, que hacéis y, o que pretendéis hacer o que os sale, pues joder, o sea, os sale bien, ¿sabes? Pues no sé, son esos estribillos ahí, pues de corear, y aparte supongo también un sonido bastante logrado. Bueno, comentabas que habíais tenido bastantes problemas en ese sentido, ¿no? A lo largo pues de estos últimos tiempos con el tema de la grabación, pero bueno, o sea, ha merecido la pena la espera, porque, o sea, es demoledor ya. Yo me acuerdo cuando el Miguel me enseñó el NSA, y escucha esto, no sé qué, ¿sabes? El disco, nada más que empieza, dices, o sea, es como un bofetón en la puta cara. Y este también, ¿sabes? Después de la intro esta, del principio, pues empieza ahí, vamos, como un torpedo, ¿no? Como un torpedo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y bueno, pues en ese sentido, la verdad es que le metéis mucha chicha, ¿no? Está el sonido súper logrado. Ahí en directo veis que eso se transmite, ¿no? Supongo, a la peña hay mucho mucho ambiente, mucho calor. Sí, está claro. La movida que yo también pensamos que una de las cosas que marca un grupo, aparte de lo que tú ofrezcas en un disco, es el directo que des. Está claro que un grupo que... Ahí va, ¿sabes? Que el sonido es brutal en el disco, escuchándolo. Pero bueno, que en directo yo, por lo menos la vez que os vi, que recuerdo ahí en Ramataz, de verdad, me acuerdo que, o sea, me moló mogollón. Y aparte el rollo, ¿no? Era como mucho... muy, muy sentido, ahí, la gente, pues, joder, bastante, pues, desparramando, ahí, y muy bien, muy entregada. Es importante ahí en un directo, ¿no?, el público también, o sea, y que esto se note, que el público está contento con un grupo y que el grupo está contento con un público, ¿no?, digo. Porque, bueno, en ese sentido, que, bueno, decías que en Varna siempre os habéis encontrado bastante, bastante a gusto, me imagino que, bueno, más o menos por todos los rincones de la geografía de aquí, pues también habréis tenido una acogida similar, ¿no? La verdad que en ese aspecto estamos flipando bastante, sobre todo de, yo qué sé, también ha habido un pequeño paroncillo que hemos tenido de tocar de un año y pico, que no dábamos conciertos prácticamente, ha habido cambios de formación y tal, y ahora hemos vuelto después del disco y tal a tocar por ahí, pues la verdad es que sitios como, por ejemplo, el otro día tocamos en Pamplona, y la última vez que tocamos allí, que fue hace unos años, tocamos para 40 o 50 personas, y el otro día tocamos para casi 1000 personas en una sala, era como algo como que te choca, que como que te quedas un poco flipado, ¿no? Sí, ¿no? Que... ¿Cómo es posible que esto haya petado tanto, no? Y entonces, pues, eso, mola muchísimo, la verdad que en ese aspecto, pues... Que satisface, ¿no? Me imagino... Sí, muchísimo, claro. Hombre, la verdad es que... El trabajo, pues, da su fruto, ¿no? Y también habéis estado tocando por fuera, en el exterior, también cuando habéis estado ahí en el Guiri se nota la respuesta, bueno, si no me equivoco, incluso habéis cruzado el charco, ¿no? Sí, es que lo más gracioso de todo es que allí justo estuvimos en Chile tocando, y es donde más acogida hemos tenido. O sea, en Chile tocamos para 5.000 personas en un estadio de baloncesto. Sí. Eso sí que fue como algo de decir, pero ¿esto qué es? Estamos ahí como yo qué sé, como que nos quedaba un poco grande todo, ¿no? Buah, me imagino que eso, de repente encontrártelo ahí... Sí, flipamos bastante, la verdad que flipamos mucho allí. Pero vamos, estamos deseando volver, estamos ahí tramitando la movida para volver a tocar allí, y a ver si esta vez, yo qué sé, pues ya vamos... Incluso... Mirando lo que nos espera y... Incluso acompañarlo con más bolos, una pequeña gira por ahí, ¿o no? Eso queda ya un poco... Sí, eso ya es cuestión de la gente que nos lleva y tal, que sí, según tengo entendido, sí es su intención, de que... Porque la otra vez fue un concierto en Santiago de Chile y fue la hostia, ¿verdad? Fue la hostia porque, pues ya te digo, casi 5.000 personas en un estadio de baloncesto, que eso es que ni se nos había pasado por la cabeza que iba a ser así. Ya. Hombre, la verdad es que, pues así, estando un poco al loro, bueno, a mí que, pues así de cosas que me han podido decir, sí que sé que, bueno, ahí pues por lo visto, tanto en Argentina, Chile, o también en México, bueno, que están, se fijan bastante, ¿no? Están bastante al loro de lo que se cuece por aquí, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que allí te sorprendería ver cómo, pues yo que sé, grupos aquí estatales como, pues por ejemplo, yo que sé, la polla allí es... Ah, bueno, no, no, de hecho estaba pensando principalmente en este grupo porque sé que por lo general lo tienen como... Allí hay grupos como La Polla, como Sin Dios, como grupos de aquí del estado que aquí siempre han petado, pero vamos, que allí son, yo que sé, son... Sí. Pues sí. Como yo que sé, grupos que la peña alucina con ellos. Y sin irte tan, los grupos tan así, te más lejos, yo que sé, Caos Urbano, nosotros, yo que sé, muchos grupos de aquí del estado que la peña alucina allí con ellos. Y yo, hay bastante aceptación, sí, la verdad es que no sé si es porque se siente muy bastante identificado con las letras, con lo demás, porque claro, también es el rollo que hay allí y tal. Y, pero vamos, sí, sí, se nota mucho. Bueno, y como hablábamos también a nivel ya más europeo, ¿no? Que también habéis tocado pues por varios países, ahí también, bueno, la experiencia, ¿qué tal ha sido? Pues hemos tocado, por Europa hemos estado en Italia un par de veces, estuvimos ahí en la primera vez en dos o tres conciertos, la segunda igual, hemos estado en Suiza y en París, que creo recordar, sí, y la verdad que igual, de puta madre, vamos, la verdad que todos los viajes que hemos hecho... quizá el de Francia fue un poquito más, yo que sé, como decirte, más soso, ¿no? O sea, no por gente, porque estaba la verdad que el sitio estaba lleno y tal igual, pero sí se notaba un ambiente un poco más frío. Pero vamos, en Italia y en Suiza, la verdad que fueron brutales también los conciertos. La verdad que sí. Bueno, entonces, ahora supongo que os espera chuparos carretera a saco, ¿no? Todavía lo que os queda por delante. Estamos en ello, ya llevamos unos cuantos fines de semana yendo por ahí. La verdad que llevamos ya 2 meses que no paramos y la verdad que había ganas ya. Había ganas de... Parecía como que esto se había terminado y que va, estamos más vivos que nunca ahora mismo. Eso te iba a preguntar yo, que hay Non-Servium para rato, hay cuerda, hay, y cuando digo si hay cuerda de Non-Servium, no me refiero solo pues a los conciertos que tendréis ahora más inminentes, pues habiendo sacado el disco, sino, bueno, supongo estáis ahí con ganas de, pues, a lo que salga, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos ahora mismo, pues eso. Con temas nuevos ahí, porque... Sí, ahora mismo estamos con ganas si te digo la verdad, estamos con ganas de grabar un single. De ¿sí? 4 canciones ya. O sea, estamos pensando que sería la hostia, después de con todos los problemas que ha habido para sacar el disco y tal, pues ya que ha tardado tanto en salir, la verdad es que nuestra intención es coger ahora y grabar un single de 4 temas y editarlo echando hostias. Por eso te iba a comentar que, claro, que habiendo tardado tanto en salir el disco este, pues me imagino que igual habríais estado o habrían salido temas nuevos. Sí, ya estamos, la verdad es que estamos ya preparando otro, pues eso, otra grabación de 3 o 4 durantecillas. Y son, bueno, pues con los dos miembros nuevos, bueno, en el cambio de formación, ¿no? Sí. ¿Se produjo hace mucho o...? No, la cosa es que en todo este transcurso de cuando empezamos a grabar este último disco, grabamos la primera grabación, más o menos, la que empezamos a volver a grabar la segunda vez, cuando se jodieron los datos y tal igual, pues ya se produjo el cambio, que ha sido el batería y el guitarra. Alvarito, que tocaba la batería con nosotros, ya no toca y toca ahora el niño, que es el colega de toda la vida, es el hermano del gordo, el que toca el bajo, que era la batería de Innotus, no sé si conocéis Innotus, también un grupo de punk de aquí. Sí, bueno, me suena el nombre. Y la guitarra también, antes tocaba Cristian, ahora toca Ivy, otro chavalillo aquí de Móstoles, que también toca en la versión, que es otro grupo que tocará ahí el sábado con nosotros ahí en Varna. Sí, con Menosprecio y con la purria de aquí, sí, de Varna. No lo quitéis ojo porque va a sonar de puta madre también, ya lo veréis. Sí, bueno, a la versión pusimos un tema aquí la semana pasada. Sí, la versión ha grabado también, todavía no ha salido, pero vamos, yo te aseguro que vais a flipar con ese grupo. Pues a ver si es verdad, a ver si lo flipamos tanto como con el disco vuestro, porque la verdad es que, pues, o sea, ha sido... Para mí, o sea, era un pelotazo, muy, muy brutal, y encima, súper, bueno, no sé, bastante, bastante guay escogidas lo que es el tema de las intros, ¿no? Que encima, pues ayudan todavía más a darle un rollo ahí súper, súper épico. O sea, no sé, por ejemplo, bueno, no es tanto que sea rollo épico la primera, pero joder, la primera, a mí, al principio me daba yuyu, colega. Ya, Ya, eso dice la gente. Eso, hostia. De las cosas que dicen de esa introducción es que da yuyu y otra cosa que dice la mayoría, que qué cojones es. Sí, bueno, pues, ¿qué cojones es? Pues te respondo. Sí. Pues es de un fragmento de la película de la Pasión de Cristo. O sea, que se supone que es un... Pues al principio de la película de la Pasión de Cristo es un cacho en el que el demonio en cuerpo de mujer pues habla con Jesucristo y le intenta convencer para que se vaya, para que abandone, pues para que se una... Sí, que le tienta, ¿no? Que le tienta, el otro pide clemencia, o sea, pide ayuda a Dios y demás, bueno, es un rollo ahí. Sí, me lo estoy imaginando y tal. En fin, que la verdad es que ya, o sea, quedan ahí menos, y bueno, simplemente quería comentarte, ahora que estábamos hablando de esto de los cortes peliculeros y eso, que bueno, grabasteis el videoclip, y bueno, también es una forma de añadirlo a lo que son los temas del disco, ¿no? Encima también con el póster. Otra de las ventajas que de haber tenido que volver a grabar todo, si no hubiéramos tenido esa desgracia, no hubiéramos podido meter el videoclip también, ¿verdad? Bueno, pues, oye, pues que lo dicho, que merci por haber atendido aquí. Te iba a decir a la llamada, pero no, más bien he sido yo quien ha atendido a la llamada, así que este sábado cuando nos veamos, pues ya hablamos, ya te invito a lo que sea. Nada, y pues eso, que agradecerte eso, que hayas estado aquí hoy, pues, conmigo y con los oyentes que estén ahí al otro lado. Y pues eso, que mucha suerte para los conciertos que han de venir, y pues en especial para el de este sábado aquí en Varna. La verdad es que se me han quedado unas cuantas cosas en el tintero por preguntarte, pero es que siempre me pasa igual, ¿eh? Me acabo rajando más de la cuenta ahí en el programa y casi no meto canciones. Y de hecho, bueno, es que ya se cumple la hora y todavía tengo que meter uno vuestro. Y si al menos tuvieseis alguna de un minuto... Pero en fin. Una más cortilla que otra, coño. Sí, por eso. Pues alguna meteré... Bueno... Había pensado en repetir la de Mi Vida Loca, pero no, igual pongo la segunda esta, ¿cómo se llama? La de Nuestra Lucha, ¿no? Lucha, sí. Pues venga, pues pondré la segunda, la de Nuestra Lucha, que pues nada, que la gente que la escuche y que juzgue y opine por sí misma, o sea, temazo. En fin, oye, que hasta el sábado, ¿vale? Muchas gracias. Venga, nada, vosotros. Venga, tío, salud. Bueno, pues aquí ha quedado la comunicación con Carlos de los Non-Servium. Una lástima que se nos acabe ya el Pánfilos, el programa de hoy, porque es que estaba hablando con él y como seleccionando un poco alguna pregunta y de qué le iba hablando, porque todo el rato fijándome en el reloj y yendo un poco ahí a contrarreloj. Así que, pues nada, escucharemos ahora un par o tres de minutitos de este tema con el que cerraremos la edición. Pánfila de hoy es la segunda canción, el segundo corte de este Imperio del Mal, de este disco de los Non-Servium, y pues nada, como decíamos, como decía Carlos, como decía yo, pues lleva por título Nuestra Lucha, así que aquí queda, que lo disfrutéis como es debido. Se acabó, andando de razones. Lo que no vamos a dejar, que desprecies. plaga, una enfermedad que te erradica como la puta peste. No tiene sentido de la lealtad, solo estar a gusto si desaparece. Robarás, chuparás sin te arrastrarás como una serpiente, suerte más caliente. Llegará el momento en que te quemarás. Ese es el precio de tentar a la suerte.